Voces Nuestras presenta La Otra Cara del Amor. Ha pasado mucho tiempo, no es lo mismo la manera en que te miro, no es igual, puerta fuera del encierro, hay tanta brisa. Andrés, Andrés, ¿me puedo sentar? En serio, Andrés, yo no quería hablarte así. Yo tampoco quería lastimar a Fernando, pero a mí nadie me lo cree. A lo mejor yo te creo. ¿Por qué no me contás? No sé. Yo en realidad quería... quería que se callara, que dejara de decirle a Marisol esas cosas. ¿Qué cosas? No sé. Es que según él, ella va a querer ser su novia si le dice. No, no sé, pachucadas. ¿Y vos? Yo tampoco sé qué decirle. Ni a Marisol, ni a Fernando, ni a nadie. Vea, mamá, es como si yo tuviera en la cabeza todas las palabras, pero no pudiera hablar o nadie me escuchara. ¿Cómo así? En clase yo sé la respuesta, pero me quedo callado. Y aquí también me pasa. ¿Aquí? ¿En la casa? Sí, sí. ¿Usted por qué cree que yo casi no hablo? Mi papá siempre está dando órdenes, y Natalie y usted se la pasan discutiendo. Hijo, las cosas no son tan así. Sí que son. Yo soy como un fantasma, mamá. Ni siquiera molesto. Nadie se da cuenta si estoy o no estoy. A lo mejor tenés razón. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, ni me imaginaba que te sentías así. Mi amor, vení, vení, acércate. Andrés, ¿quieres que hagamos un trato? ¿Cuál? Bueno, yo a veces también me siento así, muy sola, igual que vos. Así que en el futuro podemos tratar de hacernos compañía, de contarnos más cosas, de escucharnos. Mami, mañana... Sí, ya sé, ya sé. Vos y yo tenemos que ir a hablar con la orientadora, ¿sí? Pero, ¿y papi? No te preocupes. Esta vez, esto se va a quedar entre nosotros dos.